Querido Salvador, ¿cómo estamos? Guille, buenos días, muy bien, a Dios gracias. ¿Y tú? Sí, también, bendito sea Dios, todo bien. Y pues aquí presentes en este diálogo número 46, y pues vamos en el volumen 4, y nos habías dejado un poquito de tarea leer noviembre 23 de 1900. ¿Y la cumpliste? Sí, Digo porque, bueno, cuando menos te acordaste que hubo tarea, pero... como no, y eso está bien porque creo que todos los que vamos siguiendo estos diálogos, pues justamente vamos al urgente y vamos con nuestros libros, y pues es interesante así una tareita para no perder este hilo. Exacto. Bueno, pues esperemos que no nada más tú, sino que algunos otros hayan hecho la tarea. Sí, ¿Verdad? yo creo que sí. Es interesante ir leyendo, o sea, sobre todo irnos adelantando, ¿no? Sí. Porque eso nos permite tener ya una idea de lo que vamos a oír e ir ampliando o ir viendo las concordancias o incluso lo que falta, o Sí. sea, porque a veces pues a uno también se le escapan muchas cosas, ¿no? Entonces hay que irnos enriqueciendo todos con lo que cada uno vaya pudiendo ver. Sí, como no, además fíjate que es como muy importante lo que, pues lo que estamos haciendo, porque ponernos a leer así y ir meditando y rumiando todos estos escritos de Luisa y compartiéndolos con quien nos escuchan más tarde, pues nos ayuda mucho a justamente compartir esa luz que recibes tú, que nos compartes. Y que a lo mejor nosotros ya lo leímos y no habíamos encontrado, pues no sé, a lo mejor esa luz que tú estás externando, ¿no? Sí, y al revés también, Guille. Que te digo, hay veces que a uno se le pasan cosas, pero a otras personas se les aclara. Así es. Entonces, esto debería de ser una retroalimentación, o sea, de ustedes, de todos para nosotros y de nosotros para todos, ¿no? Porque sí valdría la pena el ir teniendo esa comunicación, ¿no? ¿Cómo no? Y fíjate quienes nos están escuchando, pues sería bueno que justo de lo que vamos leyendo, de esas luces que nos van llegando y que surgiera alguna pregunta, alguna dudita o algo que surja, pues sería bueno que nos lo hagan llegar para ponerle en esa sección de preguntas que tenemos al final. Así es. Y no solo las dudas, Guille, sino lo que te digo, que si alguien ve algo que uno no contempló, pues también que nos lo hicieran saber para enriquecernos todos, ¿no? Ay, sí. Que nos dijeran, oiga, es que esto también puede tener esta, pues, forma de verlo, de interpretarse, de Exacto. asociación, y eso sería riquísimo para todos. Sí, cómo no. Cómo no. Sí. Esta es una forma, una especialidad de la comunión de los santos. Ándale, ¿Verdad? así, así es, sí, porque no se trata nada más que de aquí para allá, ¿no? Sí. Sino que todo mundo tiene la capacidad de poder entender, o más bien dicho, Dios puede iluminar a todo mundo en cosas que los demás no alcanzan a ver. Así es. Así que espero que así sea. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a tratar de comenzar. ¿Te parece? Sí, muy bien. Estamos en noviembre 20. Así es. Volumen 4. Entonces, ahora sí nos hemos pasado mucho tiempo con el 4, ¿verdad? Pero es que ya son lecturas que a veces nos llevan mucha, no sé, mucho reflexión. Sí, cómo no, y aparte el volumen 4, pues es un volumen gordito. Bastante extenso, así Ya es. del 5 en adelante ya son muy Cortos, delgaditos. así es. Bueno, pues vamos a este entonces, Guille, noviembre 23, ¿no? Dice, modo en el cual están las almas en Jesús. Creo que desde aquí empezamos a tener ya una idea de esa relación que hay entre esta lectura y la Sagrada Escritura. Porque nosotros estamos en Jesús desde que nos dicen que somos miembros de su cuerpo místico, donde Él es la cabeza y nosotros los miembros, ¿no? Entonces aquí el título pues nos acerca un poquito a esto. Y dice, encontrándome en mi habitual estado, mi amable Jesús me ha transportado fuera de mí misma. Y saliendo de dentro de mi interior, se hacía ver tan grande que absorbía en él toda la tierra. Y extendía tanto su grandeza que mi alma no encontraba el término. Me sentía dispersa en Dios. No solo yo, sino todas las criaturas quedaban dispersas. Y, oh, cómo parecía impropio. ¿Qué afrenta se hace a nuestro Señor el que nosotros, pequeños gusanos, viviendo en Él, osemos ofenderlo? O si todos pudieran ver el modo como estamos en Dios, ¿cómo se cuidarían de no darle ni siquiera la sombra de un disgusto? Después se hacía tan alto que absorbía en Él todo el cielo. Así que en Dios mismo veía a todos los ángeles y santos, oía su canto, entendía muchas cosas de la felicidad eterna. Después de esto, veía que de Jesús salían muchos arroyos de leche, y yo bebía de ellos, pero siendo yo muy restringida, y Jesús tan grande y alto que no tenía límite, ni de grandeza ni de altura, no lograba absorberlo todo en mí. Muchos corrían fuera, si bien permanecían en Dios mismo, y yo sentía un disgusto por ello, y hubiera querido que todos corrieran a beber de estos arroyos, pero escasísimo era el número de los viadores que bebían. Nuestro Señor, disgustado también por esto, me ha dicho. Si te fijaste, Guille, aquí ve que en una forma de darle a entender que Jesús empieza a ser tan grande que absorbe en él todo, tierra y cielo, o sea, criaturas terrestres y criaturas celestes, ángeles, todos los santos, los ya que han llegado al cielo, en fin. Y esto es una forma, o no forma, esto se relaciona muy cercano con San Pablo. San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, refiriéndose a Jesús, dice que Él es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque, ese es el punto, porque, o sea, la primogenitura la pone San Pablo en este porque en él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es antes que todo y todo subsiste en Él. No sé si le encuentres relación. Claro. Y luego aquello de que en Él somos, en Él nos movemos, en Él existimos. ¿Te acuerdas de todo eso? Sí, cómo no. Bueno, pues esto es es esa pequeña relación que hay entre esto y esta lectura. O sea, aquí Jesús se va haciendo tan grande que todo queda puesto en Él. ¿De acuerdo? Que la forma es, bueno, la parte definitiva es la misma. Todo está dentro de Jesús. ¿De acuerdo? Bueno. Y luego, algo también muy curioso. Dice que salían ríos, ¿no? Arroyos de leche que ella bebía, pero no puede beber a todo un Dios. O sea, somos seres finitos. Entonces no nos cabe la vida divina, no nos cabe el ser divino, no lo podemos abarcar todo. Pero el punto, y creo que eso es natural, eso se entiende totalmente. Pero el punto también muy curioso es que poquísimos son los que se acercan a beber de estos ríos, de estos arroyos, ¿no? Que es alimento, pero alimento salido de Dios. Y eso concuerda perfectamente con lo que Jesús le va diciendo durante toda la obra, que serán pocos los que se animen a vivir en este ambiente de la divina voluntad. Y en el Apocalipsis recordarás la visión aquella que está Jesús con un puñado de almas que las tiene en la mano cerca de su corazón, y que San Juan le pregunta al que lo va guiando que quiénes son aquellos. La visión completa es una muchedumbre con que tienen su capa, su vestido que fue lavado en la sangre del Cordero, y que representan a todos los salvados, ¿no? Sí. Y ese pequeño puñado de almas que tiene en su mano, y le dice, es que esos son los que aprendieron el canto del Cordero. Entonces todo nos va llevando a hacer una similitud entre la parte del Evangelio, la parte de las cartas de San Pablo y el Apocalipsis. O sea, todo nos va centrando en esa universalidad de Jesús y en ese contenernos a todos, y que pocos son los que se acercan realmente a querer vivir de Él, y que serán pocos los que vivan en la divina voluntad. Serán pocos los que beban de estos arroyos que salen de Jesús, y serán pocos los que estén en ese puñado de almas que aprendieron a cantar el canto del Cordero. O sea, aquellos que se atrevieron a vivir la misma vida del Cordero. Creo que más o menos podríamos encuadrarlo por ahí. Sí, como ¿sí? No, bastante ilustrativo es lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, esa luz que nos comparte Jesús de sí mismo, pues ve todo lo que abarcó aquí, lo que dice abarcó desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la historia contenida en Jesús. Uh-huh. Así es. Y luego sigue aquí el relato y dice, nuestro Señor, disgustado también por esto, me ha dicho. O sea, también está disgustado porque pocos son los que toman. Sí. Él que lo da a manos llenas, su misericordia, su bondad, su amor, todo, es lo que lo lleva a darnos prácticamente todo lo que Él es. Y lógico, se disgusta, entre comillas, en el momento en que ve que casi nadie lo toma. O sea, no les interesa a los demás. Entonces dice, esto que tú ves es la misericordia contenida, y esto irrita mayormente a la justicia. ¿Cómo no debo hacer justicia mientras que ellos mismos me impiden la misericordia? Y yo, tomándole las manos, lo he estrechado diciendo, no, Señor, no puedes hacer justicia. No lo quiero yo, y no queriéndolo yo, tampoco tú lo quieres, porque mi voluntad no es más mía sino tuya, y siendo tuya, todo lo que yo no quiero, tampoco tú lo quieres. ¿No me lo habéis dicho tú mismo, que debo vivir en todo y por todo de tu querer? No sé qué te parezca este pedacito, Guille. Pero, pues en primer lugar, listísima, Luisa. Bueno, yo sí, listísima, y yo lo pondría un poquito más allá. O sea, ya aprendió. Exacto. Ya aprendió, cosa que a nosotros todavía nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Llegar a este punto tan fino de decir, es que si yo no lo quiero, tú no lo quieres. Si yo lo quiero, tú lo quieres. Porque al final de cuentas, mi voluntad con la que yo vivo es la tuya. Y uno dice, hombre, es que esto es el vivir en la divina voluntad. Así es, así es. Sin preguntarse, sin tantos cosas en la mente de que cómo le hago, que se necesita, si digo tuyo, digo mío, digo nuestro, ¿no? Con una sencillez, una frescura, es decir, no lo quiero yo, no lo quieres tú. Y algo que vamos a poder entender un poquito más, el Evangelio, Guille, ahorita con esto. Ajá. Hay muchísima duda, muchísimas argumentaciones que se hace sobre un pasaje del Evangelio que ha dado pie a los protestantes para menospreciar a la Virgen. No. ¿Ya sabes a cuál me refiero? No. Las bodas de Caná. La respuesta que Jesús le da a María. Ah, sí. Cuando le dice María, hijo, ya no hay vino. ¿Sí? ¿Y ajá, qué le dice Jesús? Sí, cuando le dice que tengo que ver yo aquí o algo así, ¿no? O sea, es una respuesta que se ve como muy brusca. Brusca y como despreciando. Sí. ¿Qué más hay entre tú y yo? Sí. No ha llegado mi momento. Como de malcriadez. Bueno. Te lo van a apuntar en el libro de la vida, eso que acabas de decir. Así que ya sabes que te espera. ¿Eh? Sí, qué pena, pero bueno, es un comentario así cotidiano que haríamos las mamás, ¿no? Así como de que así te enseñaron a contestar. Ándale. Oye, Jesús, ¿así te enseñaron? ¿Quién fue tu mamá, Jesús? No. Bueno, pero. Exacto, y eso ha dado pie a los protestantes para decir que María no es tan importante, que el mismo Jesús la como que la hacía a un lado. Sin embargo, con este pasaje de Luisa podemos interpretar ahora un poquito mejor ese. Claro. ¿Qué le está diciendo María? ¿Lo quiero yo, lo quieres tú? O sea, porque ya no, yo no vivo con mi voluntad, vivo con la tuya. Es tu voluntad la que a través de mí te lo está pidiendo. O sea, no soy yo. Eres tú quien quiere que yo lo pida. Y quieres que yo te lo pida no por mí, sino para que todos vean que siempre estamos en continua comunicación, y eso nos lleva a la resurrección de Lázaro. Cuando está Jesús y dice: Padre, ¿te acuerdas? Sí. Te pido, no por mí, que sé que siempre me escuchas. Exacto. Sino para que todos sepan que estamos que en comunicación, que me oyes y que me oyes favorablemente. Incluso empieza por agradecerle. Te doy gracias porque siempre me escuchas. Exacto. Y aquí es María la que toma ese papel. Sí. Y ese papel para nosotros, para demostrarnos quién es María. Exacto. O sea, hijo, te lo pido, no por mí, porque sé que siempre me escuchas, sino para todo aquel que va a leer el Evangelio, para que vea quiénes somos y la clase de relación en la que estamos, que siempre haces lo que yo digo, no porque lo diga yo, sino porque eres tú el que lo piden desde mí. Y entonces la respuesta de Jesús es muy sencilla: Madre, ¿qué más hay entre tú y yo? Claro, ya no hay nada. Somos la misma vida, claro que te hago caso. Claro que pongo de aquí en adelante pongo todo para que todos vean que lo que tú dices lo digo, lo hago yo, y lo que yo digo lo haces tú. Los dos lo queremos, los dos lo hacemos, ¿sí? En fin, creo que es, a mi modo de ver, esto es una locura mía. No, pero es muy interesante y es parte de lo mismo que hemos venido repitiendo en este diálogo. O sea, fíjate, yo en lo personal no había conectado esta frase con la respuesta de Jesús a María en las bodas de Caná, y la verdad se me hace brillante, brillante, justamente lo que quiere María lo quiere Jesús, porque los dos tienen la misma voluntad. Así es. Y la pregunta de María es para nosotros, para demostrarnos la unión y qué unión de vida entre ellos. Así es. No es para María, no es que María esté pidiendo. María ya sabe que lo va a dar, porque es la misma voluntad de su hijo, la misma voluntad divina obrante en ella, que quiere mostrarle esto al mundo. Yo no creo que la divina voluntad haya querido darles más vino para que se embriaguen. Ay, claro que no. O sea, porque se han de ver embriagado. Pero era un modo de darnos a todos una lección suprema de lo que es María. Y una lección suprema de lo que es el vivir en la divina voluntad, y que no se había entendido hasta ahorita, precisamente por eso, porque antes no tenía ningún sentido que lo entendieran. Claro. Era darles a desear algo que nunca iban a poder poseer. Claro, pero además la interpretación que se le da, pues, en la redención, por decirlo así, de ese pasaje también es interesante, pues de esa influencia, por decirlo así, buena de María en Jesús. O sea, por eso, pero eso era como decir: ay, mi mamá, ya metió lo, ya sabes qué. Sí, pero ya me obligó a hacer algo que yo no quería. Sí, pero es como para que tú entiendas que si recurres a mamá María, pues Jesús va a acceder. Y eso también es algo bonito, ¿no? Sí, pero es en el mejor de los casos, porque los protestantes lo usaron al contrario. Sí. Y no se les puede decir que no. Sí. Porque no hay forma. Es un como diciendo: ay. ¿Sí me explico? Con sí. El ay. Es decir: ay, mamá, tenías que salir con tu con lo de siempre. Sí, como ya un poquito de fastidio. Ya me aventaste al ruedo cuando todavía no era tiempo. Pero en fin, Creo que el punto es muy interesante esta contestación de Luisa, porque nos da la clave de lo que es el vivir en la divina voluntad, aunque después la misma Luisa, en volúmenes posteriores, claudica un poquito, ¿te acuerdas? O sea, de que no está segura si es la voluntad de Dios o no, en fin, pero aquí en este momento... Sí, hay puntos luminosos y contundentes. Y yo recuerdo en otro capítulo en que ella está aferrada así a que no haga justicia, y entonces Jesús le da las llaves de la justicia, y entonces ella ve las cosas de otra manera desde la perspectiva de Dios. Así es. Bueno, pues entonces creo que es un capítulo. Y esa frasecita, pues está bien que nos la aprendamos de memoria. No, yo creo que de memoria no, Guille. Hay que aprender. No, o sea, mira, bueno, perdón, pero yo soy enemigo de la memoria. Quizá porque no tengo buena memoria. Pero, porque las cosas de memoria. Y sobre todo este tipo de cosas tan, ¿cómo diríamos?, tan sutiles, nos pueden incluso servir de contra. Yo creo que mejor hay que entender el contexto, ¿no? O sea, yo lo pienso así, de aprenderlo de memoria para estarlo rumiando. Nos quede ya muy claro, sí, a lo que se quiso referir, ¿no? Exacto. Sí, ahí sí estamos totalmente de acuerdo. O sea, todo lo que yo no quiero, tampoco tú lo quieres. Y lo contrario también, todo lo que yo quiero, también tú lo quieres. Dice, ¿no me lo has dicho tú mismo? Que debo vivir en todo y por todo de tu querer. Dice, mi hablar ha desarmado a mi dulce Jesús. Se ha empequeñecido de nuevo y se ha encerrado en mi interior. Y yo me he encontrado en mí misma. Qué curioso, ¿no? O sea, lo desarma, le quita el enojo, el enojo, ¿no? Entonces, el disgusto que sentía, y de lo grande que es él, o sea, de esa inmensidad de ser el primogénito, según San Pablo, donde todo está creado, donde todo, ahora él se empequeñece y se pone en la criatura. ¿Te das cuenta de lo que eso quiere decir, Guille? Que ahora la criatura lo contiene todo, incluso a Dios. Así es. Y que si está Dios en ella, en la criatura, está todo en todo contenido en ella. Que ese es otro de los fundamentos de la divina voluntad. La criatura contiene todo, se extiende en todos, hace por todos, obra por todos, paga por todos, ama por todos. Claro, porque los contiene a todos. Entonces, aquí es ese Jesús inmenso, primogénito, donde todo fue creado, donde Él es el primero, donde Él es la luz. Todo se empequeñece, se encierra en la criatura, y ahora la que funge como ese todo es la criatura. Porque en ella está encerrado todo. Y justamente en que estás diciendo, pues se entiende y se encierra perfectamente lo que acaba de decir Luisa. No lo quiero yo, y no queriéndolo yo, tampoco tú lo quieres, porque mi voluntad no es más mía sino tuya, y siendo tuya, todo lo que yo no quiero, tampoco tú lo quieres, y así se lo ha dicho Jesús. Maravilloso. Entonces, ¿verdad? Te digo, es un capítulo muy bueno, un capítulo. Es un dictado muy, muy, muy especial, ¿no? Sí, por eso te digo que es importante tener memoria de esto para meditarlo, escudriñarlo y rumiarlo y Así es. Digo, que nos vayamos acostumbrando, ¿no? A eso. Exacto. Porque no es fácil, pero no hay que salirse nada más por verlo tan, tan, tan grande. O sea, no despreciarlo por eso, porque pues justamente ahí Luisa lo acaba de decir. Bueno, Guille, el que lo desprecia por grande es que le gusta la podredumbre. O sea, perdón que lo diga de esta manera. El que desprecia lo grande es que le gusta lo bajo. Y esa, no sé cómo explicarlo. Porque eso no se puede llamar ni siquiera humildad. ¿Sí? O sea, el que sabiendo quién es Dios, sabiendo lo que Dios quiere, sabiendo lo que Dios quiere hacer con ella, lógicamente no debería de haber ninguna traba para decir sí. ¿Por qué? Porque partimos de la base de que amamos a Dios. Yo no hablo del que no cree. El que no cree tiene sus razones para no creer, es otra cosa, y habría que ponerlo en otro punto. O sea, yo creo que el disgusto de Jesús aquí no es por el no creyente, sino es por el creyente que no quiere vivir de él. Imagínate que te mueres, Guille. Se te aparece Jesús y todo está muy bien, tú le dices que sí, que te quieres ir al cielo, te vas al cielo y llegando al cielo dices, ay no, pero yo no quiero vivir de tu vida, ¿eh? No, es que esto no me parece. Mira, déjame ir a un lugarcito donde haya, pues, personas como yo y hagamos nuestra vida y los domingos vamos a verte. Ya no digo a misa porque no hay misas allá, ¿no? Pero el domingo te voy a ver. ¿Qué te parecería? ¿Cómo podrías catalogar a esa persona? Pues sí. Bueno, se me salió la palabra, sí, una grosería, porque pues si te están invitando a vivir una vida divina y la no, conoces... No, pero espérame, no es invitación, es una realidad. Bueno, sí, exactamente. Una realidad, realidad. Y no es ni siquiera invitación a algo bueno, sino ya viste que todo lo bueno está ahí y que todo lo que tú creías bueno es basura. Por eso es que te lo quiero poner así para entender qué es este rechazo. Y creo que esto es conveniente entenderlo, y es conveniente por la forma como se dice, que te queda grande. No, nos queda grande por, bueno, si me queda grande esto, es que en definitiva mi naturaleza es, como lo dije hace rato, te gusta la podredumbre. Y entonces no deberíamos de estar buscando a Dios. El que busca a Dios y lo que encuentra no es la finalidad de Dios, no es el Dios completo. Y conociendo lo que Dios es, prefiere quedarse con lo suyo, aunque sea cosa de Dios, es podredumbre. ¿Me explico? ¿No, verdad? Sí, ¿cómo no? Sí, pues es que si, como hemos dicho, nos llega este conocimiento y estamos en este tiempo, en el aquí y en el ahora, después de Luis, y llega este conocimiento, bueno, pues entendemos esa, valga la redundancia, esa petición imperativa de Jesús, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Dices, bien, no es una invitación. O sea, cuando ya estás allá, ya no es invitación, ya es realidad. Sí. ya es lo que te toca. Así es. Ahora también tú tienes libertad para decir si quiero o no o quiero. No quiero. Totalmente de acuerdo. O sea, pero el ejemplo que puse es ya llegando al cielo. O sea, ya estás en el cielo. Que ya te. Si te pregunten dónde está tu vida divina. No, ya estás en el cielo, Guille. Ajá. Ya te salvaste, ya pasaste por el purgatorio, ya estás allá. Y a una vez allá, entonces dices, oigan, ¿y dónde están? Bueno, sí, Dios está muy bien, pero ¿dónde está la parte a la que estoy habituado a vivir? Quiero ir a una fiesta, quiero convivir con personas, quiero ir al cine, quiero tener un ratito de placer. Sí, ¿dónde está mi vida, la que yo vivía la, allá la abajo, antigua, ¿no? Exacto. Entonces, ¿no te parece que esa persona le gusta la podredumbre? Porque ya entendió que su vida humana era podredumbre. Entonces, todo aquel que busca a Dios, que lo va buscando por amor, que realmente lo busca, pero que se queda atado en las cosas humanas, que se queda atado en los medios para llegar, le gusta la podredumbre. Silencio en la noche. Bueno, es que son palabras mayores, pero son reales, Guille. Sí, por eso digo, y mayores, ¿no? De que, pues, sí están para reflexionar. Imagínate que ahorita tú, con lo que tú has leído de Luisa, con lo que has entendido, con lo que has vivido de Luisa, con lo que has experimentado de Dios. Y de repente mañana dices, no, yo me voy a tal movimiento o me uno al grupo de este vidente o de esta vidente porque ahí me siento muy bien y te olvidas de esto. ¿Qué estás haciendo? Ay, no, terrible. Y Jesús tiene sus sentencias bien fuertes para esto. Bueno, también. Eso es que te quedó grande. A modo humano, es aparentemente entendible. A modo divino es no te quedó grande. Al contrario, te quedó tan estrecho que no te dejaba moverte. Y lo que tu voluntad quería era moverse. En fin, vamos a adelantar porque si no, no vamos a ver más que uno. La naturaleza del verdadero amor es de transformar las penas en alegrías, las amarguras en dulzuras. Noviembre 25. Dice, al tardar en venir mi dulcísimo Jesús, me sentí casi con temor, y aún no venía, pero después con mi sorpresa, todo de improviso ha venido y me ha dicho, amada mía, ¿quieres saber cuándo una obra se hace por la persona amada? Cuando encontrando sacrificios, amarguras y penas, tiene virtud de cambiarlas en dulzuras y delicias. ¿Sí? Dice, porque esta es la naturaleza del verdadero amor. La de transformar las penas en alegrías, las amarguras en dulzuras. Si se experimenta lo contrario, es señal de que no es el verdadero amor el que obra. Oh, en cuántas obras se dice, lo hago por Dios, pero en las dificultades retroceden. Con esto hacen ver que no era por Dios, sino por el propio interés y placer que sentían. Guille, creo que no fue a propósito, ¿eh? No sabía yo lo que venía después, pero es la respuesta. Sí. esa búsqueda, ese quedarme grande, quiere decir no concuerda con lo que yo busco. Y yo busco lo humano, no busco lo divino. Porque si buscara lo divino sería el amor verdadero, ¿sí? Y el amor verdadero transforma la pena, el dolor, la amargura, el contratiempo, lo transforma en alegría, en todo lo positivo. Así que creo que esto vino como corolario a lo que estábamos diciendo, ¿no? Sí. Con esto hacen ver que no era por Dios, sino por el propio interés y el placer que sentían. Después ha agregado: generalmente se dice que la propia voluntad estropea todas las cosas e infecta las obras más santas. Sin embargo, si esta voluntad propia está conectada con la voluntad de Dios, no hay otra virtud que la pueda superar. ¿De acuerdo? Y esto es muy curioso también. No hay otra virtud que la pueda superar. ¿Y cuál es esto tan grande? Es nuestra voluntad unida, conectada con la voluntad de Dios. Y aquí una como reafirmación de que las virtudes no son capaces de llevarnos a esto, porque la virtud, entre comillas, más grande de todas, y lo más grande encierra lo más pequeño, es la unificación de voluntades. Y donde obra esta voluntad unificada con la divina, todas las demás virtudes tienen que correr junto. ¿De acuerdo? Entonces creo que es muy claro. Dice, porque donde hay voluntad hay vida en el obrar el bien, pero donde no hay voluntad hay muerte en el obrar, o bien se obrará fatigosamente como si se estuviera en agonía. Bueno, la única virtud a practicar, Guille, de hoy en adelante, es la unión de voluntades. Todo nuestro interés debe estar siempre en esta unión de voluntades. Si nos salimos de esa unión de voluntades, nos regresamos a lo bajo del mundo. ¿De acuerdo? O sea, a donde hay muerte en el obrar, aún con virtudes. Bueno, diciembre 3, Guille, de 1900. Dice, la naturaleza de la Santísima Trinidad está formada de amor purísimo, simplísimo y comunicativo. Dice, esta mañana, encontrándome fuera de mí misma, me he encontrado con el niño Jesús entre los brazos. Y mientras me deleitaba en mirarlo, sin saber cómo, del mismo niño ha salido un segundo, y después de breves instantes un tercer niño, los dos semejantes al primero, si bien distintos entre ellos. Asombrada al mirar esto, he dicho, oh, cómo se toca con la mano el misterio sacrosanto de la Santísima Trinidad, que mientras sois uno, sois también tres. Me parecía que los tres me decían, pero al salir la palabra, formaban una sola voz. Y esto es lo que decía, ¿no? Dice, nuestra naturaleza está formada de amor purísimo, simplísimo y comunicativo. Y la naturaleza del verdadero amor tiene como propiedad especial producir de sí mismo imágenes todas semejantes en la potencia, en la bondad, en la belleza y en todo lo que él contiene. Y solo para dar un realce más sublime a nuestra omnipotencia, pone la marca de la distinción, de modo que esta nuestra naturaleza, derritiéndose en amor como es simple, sin ninguna materia que pudiera impedir la unión de ella, forma tres, y volviéndose a derretir, forma uno solo. Y es tan cierto que la naturaleza del verdadero amor tiene esto de producir imágenes todas similares a sí, o de asumir la imagen de quien se ama, que la segunda persona, al redimir al género humano, asumió la naturaleza y la imagen del hombre y comunicó al hombre la divinidad. Y esto es toda una apoteosis de dictado, Guille. Sí. Vamos a ver. Sí. Dice, nuestra naturaleza está formada de amor purísimo, simplísimo y comunicativo. Aquí tenemos ya el punto principal para todo el obrar de Dios. O sea, es comunicativo, ¿sí? Y este comunicativo está en la naturaleza de Dios. Y la misma naturaleza de este amor de Dios, de esta comunicación, forzosamente es el producir imágenes de sí mismo. No podría producir otra cosa que no fuera imagen de Él. Claro. O sea, si tú proyectas una imagen, tiene que ser una imagen que salga de ti. Sí. Por lo tanto, será tu imagen. Aunque plasmaras una cosa, por ejemplo, a ti que te gusta pintar, si tú pintas, así sea un paisaje, en ese paisaje está plasmado lo que tú tienes en tu interior. Sí. ¿Sí? Sí. Si tú haces una composición, esa composición tiene vida de lo que tú tienes en tu interior. Sí, como dijera Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Así es, habla la boca, pinta la mano, en fin. Sí. Entonces, esta es la causa de todo el obrar de Dios, Guille. Un amor comunicativo y que quiere producir imágenes de sí mismo. Sí. Y lógicamente imágenes que tienen lo mismo en potencia, en bondad, en belleza y en todo lo que el amor divino es. ¿Sí? Y luego algo que es fabuloso. Dice, y solo para dar un realce más sublime a nuestra omnipotencia, pone la marca de la distinción. ¿Qué es eso, Guille? O sea, dice, solo para dar un realce más sublime a nuestra omnipotencia. Un realce más sublime, o sea, algo que haga ver que la omnipotencia de Dios es, si se pudiera decir, todavía más allá de lo que creo que es, o de lo que es. Y gracias a él, o sea, por esto es por lo que pone la marca de la distinción. ¿Sí? ¿Y qué es eso? La formación, primero, de la Santísima Trinidad. La marca de la distinción, Padre, amor purísimo, como de naturaleza, pero que ahora es Padre. Amor purísimo de la naturaleza del amor, que es Hijo, y amor purísimo de la naturaleza del amor, que es Espíritu Santo. Amor purísimo, ¿sí? Y ahora es Guille. Sí, sí se entiende lo que estoy queriendo decir. Sí, sí, cómo no. Dice, en todo lo que dice, producir de sí mismo imágenes todas semejantes en la potencia, en la bondad, en la belleza, y sólo para dar un realce más sublime a nuestra omnipotencia, pone la marca de la distinción, de modo que esta nuestra naturaleza, derritiéndose en amor, como es simple, sin ninguna materia que pudiera impedir la unión de ella, la unión de ella forma tres, y volviéndose a derretir, forma uno solo. ¿De acuerdo? Sí. Y en el verbo forma en el número de imágenes como tú. Así es, o sea, que esa es la parte final. Dice, la segunda persona, al redimir al género humano, asumió la naturaleza y la imagen del hombre y comunicó al hombre la divinidad. Así es, preciosísimo. Entonces, esto es así como, wow, nos está explicando el porqué del obrar de Dios. Y aquí ya no, ya, por favor, ir quitando un poquito la idea de que Dios nos crea como algo aparte de Él. Exacto. No, somos imágenes de Él, pero imágenes perfectas de Él, porque es su amor que se comunica, su amor que se comunica, y me comunica la potencia divina, la bondad divina, la luz divina, la santidad divina. O sea, ¿qué me está comunicando? Al mismo Dios. ¿De acuerdo? Ay, sí, sí. Sí, esto está para meditarlo bastante. Uh-huh. Y rumiarlo, como decimos. Así es. Híjole, es que... Bueno... Creo que con eso en pedacito, porque el resto ya es, bueno, también importante, pero hay que leerlo ya en casa con calma. Pero este párrafo es como lo denso de todo, ¿no? Así es. Sí, y sí está para meditarlo, rumiarlo, porque, como tú dices, está muy denso, pero es mucha luz, está muy claro, muy importante para que lo metamos en nuestro interior, ¿no? Así es. Que no se vaya a quedar fuera o en la superficie. Uh-huh. Porque ahí estamos todos. Y estamos en esta manera, ¿no? Exacto. Como una, se derrite el amor divino. ¿Qué figura tan bonita, ¿no? O sea, si una vela se derrite, o sea, y se esparce, a la hora que se condensa, bueno, quedan, no velas, o sea, en el sentido así, sino queda parafina, o queda de lo que está hecho la vela, pero es la misma materia, la misma sustancia y todo. Si eso lo volvemos a derretir y lo juntamos en el molde, nos vuelve a formar la vela. Y la volvemos a derretir y le ponemos un molde más y tiene otro más. Sí, y ahí está, ahí somos nosotros. Exacto. En fin, pues Guillo, ahora sí fue muy cortito. Ay, sí, no, pero qué interesante, fíjate que sí está como para quedártelo, porque, no sé, faltan palabras, ¿eh? A lo mejor falta digerirlo un poquito más, asimilarlo, pero no sé, ese párrafo está como para toda una hora de ¿cómo se dijera? De meditación. Sí, y para otro CD cualquiera, ¿no? Sí, no, bueno. Pero de veras, qué grande es Dios. Así es. Qué grande y qué es que simplísimo, y en qué pocas palabras comunica tanto. Exacto. Así es. Bueno, ¿alguna pregunta, Guille? Pues bueno, sí, hay una pregunta que quedó un poquito suspendida en el diálogo anterior, cuando hablábamos del Fiat Lux, ¿te acuerdas? Que hiciste un paréntesis hablando de ese hágase la luz, que no se refería a la luz que conocemos del sol, puesto que las sombreras no recibieron la luz. Así es, del laberinto. Bueno, es simples conjeturas, ¿no? Tomando como punto de partida las palabras tanto del Evangelio como de Luisa, ¿no? Pero sí hay que entender que son conjeturas. No, no le encuentro otra. Mira, Guille. La luz prestó la materia. Bueno, ya esto, como ya lo dijiste, o sea, lo primero que Dios crea es el mundo, el universo, o sea, pero todo era un caos, ¿sí? Ajá. Y luego dice que dijo, hágase la luz. Y la luz fue. Y nosotros, bueno, luego nos vamos a la parte que conocemos. A mí me dicen luz y inmediatamente asocio la luz con la luz del sol, con la luz de las estrellas, o sea, la luz producida por los astros. Pero estos astros son creados hasta el cuarto día. Entonces, definitivamente ya no puedo ponerlos en ese punto, ¿no? Ajá. Así que definitivo tengo que buscar otra explicación. Nos dicen que Dios es luz. Bueno, entonces Dios forzosamente no lo puedo meter en la categoría de un astro. Entonces vamos a empezar definiendo qué es luz. ¿Qué será la luz, Guille? En forma no científica, sino para nosotros. ¿Qué es la luz? ¿Una especie de energía? La luz es aquello que me permite ver. Ah, mira. O sea, más sencillo. Sí. ¿Qué sea? No sé. O sea, no tengo la menor idea. Pero me permite ver. Si no hay luz, pues no veo. Yo tengo un ojo que podría yo decir que es luz, pero requiere de unirse con la luz material para poder ver. Bueno, entonces, si ya tengo esta idea, ahora vamos al Evangelio, ¿te parece? El Evangelio de San Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio en Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada. O sea, nos va poniendo la figura de segunda persona de la Trinidad, por su relación con Jesús, que es de quien nos está hablando, porque a final de cuentas es el Evangelio. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, la idea de San Juan es que nos está hablando de Jesús, pero en su naturaleza divina. Dice, todo cuanto ha sido hecho, en él era vida, y la vida era la luz de los hombres. A ver, ¿cuál es la luz de los hombres? O sea, según esto, todo cuanto ha sido hecho en él era vida. O sea, en todo lo creado que fue puesto en el Verbo, o sea, en la segunda persona de la Trinidad, estando en él, era vida. Y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. ¿Cuál era la vida? En él, que era Jesús. Entonces, ahora ya tenemos aquí una definición de quién es esta luz. Es Jesús, segunda persona de la Trinidad encarnada, ¿sí? Sí, sí. Luego dice, la luz luce en las tinieblas, pero las tinieblas no la abrazaron. Si te fijas, está poniendo la imagen de luz y tinieblas para representar a Jesús y a la humanidad. O sea, la luz Jesús vino a refulgir entre nosotros. Pero nosotros que somos tinieblas, no lo aceptamos. No lo acogimos como debería de haber sido. ¿De acuerdo? Y ya al final dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, ¿qué cosa habrá sido lo primero creado por Dios, Guillo? Forzosamente, perdón, dime. No, pues eso, la humanidad del Verbo. La humanidad del Verbo, en la mente de Dios, ¿sí? Esto... hay que dejarlo muy claro. En la mente de Dios, lo primero creado, la causa de toda la creación, es la humanidad de su Verbo. Y en esa humanidad, que ese es el obrar adextra de Dios, está puesto todo lo demás. Y todo lo demás, en esa humanidad, ahora, esa humanidad es la luz, luz de todos los seres vivientes. Y esto lo podríamos poner como ese fiat lux, hágase la luz. O sea, estaríamos hablando del inicio del obrar adextra de Dios. Y entonces ahora es muy sencillo entender la frase de que prestó la materia. Porque en el hágase la luz está, se supone que ya el plan de la creación era tener una compañía para poder amar y ser amado desde fuera, que el Hijo acepta salirse del plano de la Trinidad para vivir fuera de ese plano y ser Dios desde fuera para poder ser amado y amarse. Y que en él, por esto que acabamos de leer hace rato del amor comunicativo, quiere más. Entonces todos los más tienen que ser creados en él. Y forzosamente debe haber una habitación. Y esa habitación es toda la creación. Para todo esto, Guille, se necesitaba, se requería de materia. Entonces la materia tuvo que haber sido creada ahí, en esta luz que ya existía y que también la tierra y el cielo fueron creados de esa materia. O sea, porque en la escritura primero dice que en el principio Dios creó la tierra y el cielo, ¿sí? Cuando los cielos y la tierra. Cuando dice que todo era un caos. Ajá. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, en ese punto es en donde está figurado la creación de la materia en la humanidad creada en la mente de Dios, y de ahí toma la materia para poder hacer todo el resto de la creación. Por eso es que también dice, fuimos creados por Él. El por podríamos ponerlo como que Él fue el que creó, ¿sí? O sea, por Él, sí. Para Él, o sea, todo es creado para Él, para uso de Él, o para ser posesión de Él, como le queramos poner. Y en Él, o sea, todos fuimos creados dentro de Él. Nada hay fuera de Dios. Sí, y en Él somos, nos movemos y existimos. Así es. Ahí queda muy claro, pero a ver, a mí en lo personal, ahorita hay algo que se me atora un poquito en el hablar de ese caos que mencionas. Uh-huh. O sea, el caos, cual, humanamente hablando, entendemos que caos es desorden. ¿Se puede entender de esa manera? No veo por qué no. O sea, Dios crea en su mente la materia. Sí. O sea, en su mente crea la imagen de su hijo. Sí, la humanidad de su hijo que ya es materia. Así es. La crea, crea todo lo necesario, de esa materia crea todo lo necesario para que haya una creación, completa. Para que haya seres completos, seres vegetales, minerales, animales y hombres, y ángeles, que también entran en esto. Pero esa es la parte de la generación del verbo. Ahí va todo junto en el sentido así. Boom. No hay orden en el sentido ya de formación, porque se necesitaba que se hiciera. Y recuerda, según estas palabras, todo fue creado por Él. Sí. Por Él. O sea, ¿quién creó? Dios. No, Guille, o por sea, favor. El verbo, pues. El verbo. Entonces lo que Dios saca no es la creación, sino es la materia prima. Ah, ya, ya. O sea, tú le dices a tu papá, quedan de acuerdo tu papá y tú en que van a hacer una casa. Entonces tu papá te dice, bueno, yo te doy todo lo necesario. Y te manda carros de arena, y te manda ladrillos, y te manda varillas, y te manda cemento, y te manda agua, y te manda andamios, y te manda todo lo necesario. Y todo te lo ponen en una bodega. Sí. Pues es un caos. No puedes dar paso, está el cemento aquí, las varillas allá, por todos lados. Ahora, Guille, la palabra caos, o sea, en el sentido estricto, es un caos en el sentido de que no hay orden. Sí. Y el orden en una bodega, o sea, pues está todo regado. Sí, ya, clarísimo. Ahora, llega el hijo, llegas tú, y eres la que lo va a hacer. Entonces, la retribución de la segunda persona de la Trinidad hacia el Padre es tomar todo lo que le dio y decir, yo lo hago. Ay, sí. Todo fue creado por Él. El Padre puso todo, pero ahora es Él, el Verbo, el que lo va a ordenar. Y entonces por eso es que después de ese caos viene el fiat lux. O sea, ahora es el verbo el que corresponde al Padre haciendo todo. Y esa es la procedencia del Espíritu Santo. O sea, la obra completa. Entonces Jesús, bueno, el Verbo Eterno, desde su personificación ya de Jesús, porque ya estaba desde allá, personificado, no en realidad. Entonces ya Él es el que se encarga de hacer todo, y ahora sí, cuando lo completa, es la obra completa de Dios, es el amor completo de Dios, es el Espíritu Santo, que es el amor completo de Dios, que se hace por la obra del Padre, que fue amar y dar toda la materia prima, y la obra del Hijo, que fue aceptar la materia prima y aceptar el trabajo de hacerlo, de realizarlo Él. Y ya. No, no fue respuesta, ¿eh? Aclaración. Dije, no, dije que era una forma de como yo lo veo. Eso no, no es una respuesta, porque una respuesta es categórica. Bueno, Es una propuesta. de lo último que te dije del caos, Exacto. precisamente. Sí, es una propuesta, ¿no? Ajá. Y sería la única manera de poderme explicar ese capítulo que tú dices, porque ese capítulo sí es muy muy extraño. Dice: hija mía, deja de maravillarte. El vivir en mi fiat divino y el obrar en él es la transfusión del creador en la criatura. Y entre el obrar divino y el obrar solo de la criatura hay una distancia infinita. Ella, o sea, la criatura, se presta a su Dios como materia para hacerle obrar cosas grandes, al igual que se prestó la materia de la luz al fiat divino en la creación para hacerle formar el sol, el cielo, las estrellas, ¿sí? Aquí lo quise leer así porque esto me parece a mí muy muy bonito. Somos, o sea, el vivir en la divina voluntad es una transfusión de Dios en mí. O sea, me lo están transfundiendo, pero la sangre en medicina es vida. La sangre es la que lleva los nutrientes y la que lleva el oxígeno a todo mi cuerpo. Sin la sangre no puedo estar vivo. Entonces, es esa transfusión de vida divina en la criatura, ¿sí? Y ahora, igual que la criatura se presta a su Dios para recibir esta transfusión, ¿sí? De la misma manera, la materia de la luz se prestó al fiat divino para hacer toda la creación. Maravilloso. ¿Me podrías decir la cita? Bueno, nos vemos mañana a las 8. Te estoy La cita de lo que acabas de leer. Sí, perdón. Eso fue una simple. Es octubre 2 de 1927, Guille. El volumen 23. Lectura 5. Pues qué interesante, qué importante, pues todo esto, que Dios nos va inspirando, porque creo que nos ayuda muchísimo y se va complementando con lo que leíamos, esto de que la materia prestó y la criatura se presta como materia Y en la lectura anterior que la Trinidad vaya, se derrite y forma tres y luego se derrite y forma uno. O sea, como que todo va así concatenadito, ¿no? Así es como un rompecabezas, ¿no? Sí. A veces nos falta una pieza chiquita que decimos, ah, es del humilde 4, pero en piezas del 30 o del 28. Es una maravilla esto, Guille. Sí, como no, es una verdad que ilumina todas las verdades y una verdad que encierra a todas las verdades en este diálogo de hoy, en estos tres fechas que leímos, que meditamos, pues todo lo que encierra, encierra todo y el todo se hace uno y se hace tres y qué maravilla. Así es. Pues Guille, en verdad mucho gusto haber estado con ustedes. Sí, cómo no, nosotros también. Y esperamos ver, oírnos la próxima semana. Sí, cómo no, y pues como siempre, aunque se oiga muy trillada mi frase, pero es así. Le agradecemos a Dios por ti y a ti te agradecemos pues tu disposición, tu tiempo y pues siempre esa pues ese amor que nos tienes a todos, ya que nos compartes pues, lo que Dios te da. Así que muchísimas gracias, querido Salvador. Pues de qué, Guille, al contrario. Y nos oímos por aquí. Saludos a todos. Claro que sí. Hasta el siguiente. Hasta luego.